Es urgente que te apartes del pecado. ¡Wow! ¿Cómo cayó ese tema, hermano? ¡Pum! En el corazón. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay gente a la que Dios quiere administrarle con esa palabra. Y yo no soy pastor de andar en chismes, porque no es mi costumbre. Nunca llamo a nadie para que me diga qué es lo que tú estás haciendo en tu casa. A mí me gusta consultar a Dios. Y cuando Dios me da una palabra, tengo que entregarla. Y ese es el tema que traigo para compartir hoy. Es urgente. Usted sabe las cosas cuando son urgentes. Hay que meterles mano. No puedes esperar. No lo puedes dejar pasar por alto. Yo siempre doy gracias a Dios por algo muy especial que hay en Dios. Porque tengo que ser honesto con ustedes, hermanos. Nadie, y te lo tengo que decir, nadie te amará como te ama Dios. Nadie. A nadie le interesamos tanto como a Dios. Porque en la vida tú puedes tener amigos, familiares, primos, esposa, esposo, hijos, etcétera, etcétera. Pero hay veces que hasta ellos nos traicionan, hermanos. Pero allá arriba hay un Dios que agota todos los recursos para que no te pierdas. Ay, Señor, te alabo. Mientras oraba, estuve meditando sobre todo esto, entendiendo lo que dice la Biblia y conociendo un poquito de Dios, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente, partiendo de esos atributos que solamente son de Dios. Yo me puse a temblar. ¿Por qué me puse a estremecerme por dentro? Porque yo dije, los seres humanos, cuando le fallamos a Dios, se nos olvida que en el momento que le estamos fallando a Dios, Dios está ahí a la par de nosotros. ¿Cuántos adoran a Dios? El diablo te pone la venda. El diablo te dice, Dios está lejos, Dios no te ve. Olvídate de eso, aquí puedes hacer lo que te dé la gana. Y se nos olvida ese gran atributo de Dios, que es omnipresente. Santo, mi alma te alaba. El día que nosotros entendamos esos atributos de Dios, mire, hermano, lo vamos a pensar y a repensar. Y aunque el diablo venga y nos quiera cegar la mente y cegar el corazón, nosotros le vamos a decir, mira, diablito, búscate otro cliente, porque yo conozco al Dios que sirvo. ¿Y sabes cómo es el Dios que yo sirvo? Es omnipresente. ¿Sabes qué es lo que te quiero decir, diablo malvado? Que ese Dios al que yo sirvo está aquí presente, y tú me estás diciendo que yo peque contra él y que Dios no lo va a saber. Pues te voy a decir, diablo, que Dios está aquí. Adora mi alma a Dios. ¿Y por qué estoy soltando esta palabra en este momento, hermano? Porque yo sé que hay gente, tanto aquí presente como los que están a través de radio y televisión y a través de las redes sociales, que estás a punto de pecar porque el diablo te ha dicho, nadie lo sabe. ¡Mentira del diablo! ¡Mentira de Satanás! El diablo es padre de toda mentira. Hoy yo vengo a desenmascararlo. Hoy yo vengo a decirte, detente, no lo hagas. Detente, oye la palabra de Dios. Que el Dios de esta palabra es omnipresente. Abasuita mahalay aquí amai. Mi alma te alaba, Jesús Santo. Mi alma te alaba, Padre mío. Mire, hermano, aquí le vamos a hacer una cosa tan terrible al diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. porque vamos a predicar esta palabra, hermano, tal como Dios la dejó escrita, gloria a Dios, porque es lo único que te va a mantener puro, limpio, recto delante de Dios. Por eso Cristo, cuando nos dio esa palabra, dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, gloria a Dios. Y por eso, mire, el proverbio dice: compra la verdad y no la venda, gloria a Dios. Que nadie te venga con cuento de hada, agarra la palabra y métetela en el corazón, gloria a Dios. Y si aquí hay uno que el diablo lo tiene en la mira, esta noche Dios te tiene aquí, no para ofenderte, ni para tratarte mal, ni para que te sientas, aleluya, ofendido con la palabra. No, Dios te tiene aquí porque Dios te está demostrando que te ama, y antes de que el diablo te destruya, el Dios de la gloria se te está cruzando en el camino. Oh, gloria a Dios. Y por eso yo alabo a Dios, hermano. El diablo, mire, el diablo ha venido para matar, hurtar, destruir, pero para esto, dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, dígalo conmigo, para deshacer las obras del diablo. Masita Mahaya la Jamaya, gloria a su nombre. Oh, mi alma te alaba, Padre. Y mientras yo predico esta palabra, algo grande está pasando en el mundo espiritual. ¿Sabe lo que está pasando? El Cristo de la gloria está deshaciendo, destruyendo las obras del diablo. Porque cuando se predica la palabra, le desbarato el plan al diablo en esta hora. Le estamos desbaratando los planes que Satanás tenía contigo. ¡Oh, gloria a Dios! Oh, santo, Kimalo Jamai. Santo, abra su Biblia en Proverbios capítulo 28. Qué palabra más bella. Cuando usted lo tenga, diga amén. Proverbios capítulo 28. Iglesia, es urgente, hermano, es urgente que te apartes del pecado. Que si te mueres en pecado, no hay novenario que te saque del infierno. No hay rosario que te saque del infierno. No hay intercesor que puedo orar por ti para que te saquen del infierno. Proverbios capítulo 28, verso 13. ¿Ya lo tienen? Dice la Biblia: el que encubre sus pecados, dice lo mismo la Biblia suya, no prosperará. Wow. Aunque ore, aunque ayune, aunque haga vigilia, aunque predique, aunque sea el pastor de la iglesia más grande del mundo, aunque sea el mejor consejero, aunque sea el mejor cantante, aunque sea el mejor maestro, aunque tenga los mejores comentarios bíblicos, si encubres tu pecado, no prosperarás. ¿Y qué es lo que hace el diablo? El diablo conoce la Biblia más que muchos evangélicos. Y lo primero que hace el diablo es que cuando hace pecar a alguien, le dice: ¡no lo diga! Ya te metió en el matate. Ya caíste en su red. Pero en esta noche, si esta palabra es para ti, salte de las trampas del diablo. ¡Sé inteligente! ¡No tapes el pecado! ¿Cuántos dicen amén? Los que están ahora allí mismo, a través de la radio, a través de televisión, a través de las redes sociales. Oye bien lo que te voy a decir en esta noche. Si has caído en pecado, no tapes tu pecado. Sí, pero yo soy pastor, no importa, no tapes tu pecado. Soy predicador reconocido a nivel mundial, no importa, no tapes tu pecado. Soy cantante a nivel mundial y dejaré de vender discos. Deja que los discos no se vendan, pero no pongas en riesgo la salvación de tu alma. Tu salvación vale más que el oro y la plata. Tu salvación vale más que un título. Tu salvación vale más que un puesto en la iglesia. Aleluya, alaba a los que vive. Tu salvación vale, óigame, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. No dejes que el diablo te robe ese gran regalo que Dios le ha dado a la raza humana. Dios mío, te alabo, Padre. Por eso es que el diablo nos odia cuando predicamos esa palabra. Está bravo. Pues que se enoje. Pero yo voy a seguir diciendo lo que dice la Biblia. El que encubre su pecado no prosperará. Aleluya. ¿Quieres levantarte? Escapa por tu vida, que este altar está abierto, y cae rendido a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. Si andas mal delante de Dios, no vivas ese estilo de vida. Si has descuidado la oración, escapa por tu vida. Si has dejado la santidad, escapa por tu vida. Si has dejado, aleluya, de buscar a Dios como Dios manda. Porque la gente, cuando habla de pecado, solamente piensan que pecado es adulterio, fornicación, asesinato, aleluya, ladrones, aleluya. Esto es pecado para muchos. No, hay pecados más terribles a veces, porque nos entran en el alma y no nos damos cuenta. Hay gente que está sentado en las sillas de las iglesias, llena de resentimiento, llena de rencores, llena de envidia, llena de pleito. Alaba a los que él vive, que el diablo ha ido almacenando hasta convertirte en un esclavo. Mi alma te alaba, Jesús. Mira, la vida en Cristo es maravillosa, hermano. La vida en Cristo es placentera. La vida en Cristo es libertad. Oh, gloria a Dios. Te voy a decir que los que están en Cristo, es lo que dice Pablo en la palabra: estamos muertos para el pecado y vivos para Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sabes cómo es un verdadero cristiano? Que cuando el diablo le dice peca, él le dice: te metiste con un muerto. Y los muertos no hacen caso. Aleluya. Ni hablan, ni se ríen, ni dicen sí, ni dicen no, porque están muertos. Cuando el diablo te venga a ofrecer pecar, dile: te estás metiendo con un muerto. Yo vivo para Cristo y estoy muerto para el pecado. Esto es lo primero que te va a hacer el diablo para taparte, para atarte. ¿Qué es lo que va a hacer él? Si peca, no te preocupes, tápalo. Nadie lo sabe, tú eres listo. Aleluya. Ay, Dios mío, yo le tengo miedo a esto, porque tengo algunas cosas más que decir más adelantito. Pero con solo leer ese texto, es para que, mire, hermanito, a usted se le renueve la vida desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Porque cuando la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mire, hermanito, ¿sabe lo que le está diciendo Dios en su infinito amor? Tú no vas para ningún lado. Dígame usted, ¿quién prospera sin la mano de Dios? ¿Quién prospera sin la bendición de Dios? ¿Quién sale adelante si Dios no va con él, hermanito? Aleluya. Dígame, ¿a dónde va a parar alguien que lleve una doble vida? Por eso, hoy vengo a hablarle a la iglesia del Señor. Aprendamos a vivir para Dios. Aleluya, aprendamos a ser cristianos verdaderos. El diablo nos ha estado jugando un jueguito satánico. Mire, hermano, esta palabra la estoy predicando con un ardor en el alma, porque son millones y millones de cristianos que están cayendo en grandes pecados dentro de las iglesias, y el diablo los tiene ahí solapados. El diablo le dice: mira, no te preocupes, esto no lo van a saber nadie, esto no te lo van a descubrir, porque tú sabes cómo hacerlo, y bien, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Pero detrás viene el Dios de la palabra, y el Dios de la palabra dice: no, el que encubre su pecado no va a prosperar. Aleluya, se te terminó la victoria, se te terminó el éxito. No le dejes ese gusto al diablo en esta hora. Mira, escúchame tú que estás ahora, aleluya, que estás llorando escondido porque le fallaste a Dios, y el diablo te dice: no lo digas, no le oigas la voz al diablo, oye la voz de la palabra de Dios, no caigas en esa trampa satánica, escapa por tu vida. Hay gente que en este momento, mientras yo hablo esta palabra, están derramando lágrimas, aleluya, porque lamentablemente hay que decirlo, y hay que decirlo, cuando un cristiano cae, nadie le da la mano, nadie le ora por él, nadie le extiende la mano y le dice: mira, mi hermano, de hoy en adelante voy a orar por ti, voy a ayunar por ti, yo sé cómo te sientes. Aleluya, ¿usted cree que la gente quiere caer? No, mi hermano, no hay quien quiera caer. El problema es que la gente se descuida espiritualmente porque les parece que el diablo está jugando al cristianismo. No, basta ya, hay que empezar a vivir el evangelio como manda la Biblia. Cuando tú mires un caído, no le caigas encima, es suficiente lo que el diablo le ha hecho. Cáele encima al diablo en oración y ayuno, cáele encima a Satanás para que no se lo lleve al infierno. Oh, gloria a Dios, y predicarle esta palabra. Aleluya. Sabes, te tengo que decir esto también. Hay mucha gente que han pecado y lo están tapando porque le tienen miedo a los que están dentro de la iglesia. Aleluya, porque le tienen miedo a los chismosos que están en la iglesia. Por eso la gente dice: ay, Dios mío, y si yo digo lo que estoy haciendo, me van a enterrar vivo. Hasta ahí llegué, gloria a Dios. No, pero en esta noche le digo: no, si te arrepientes, mira, si te arrepientes, aquí está un pastor que va a orar por ti, aquí está un pastor que te va a dar la mano, aquí está un pastor, aleluya, que va, aleluya, a ponerse en la brecha para que no te pierdas, gloria a Dios. Ahora bien, pero si quieres vivir en pecado, no cuentes conmigo ni con Dios tampoco, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, dice la palabra, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia del Dios del cielo. Aleluya, ¿cuántos lo alaban en esta hora? Aquí está ese Dios bendito en esta hora, hermano, bendito sea su nombre. Óyeme bien, tú que me escuchas a través de radio y televisión, y que el diablo te ha sacado de la iglesia, y que tienes miedo a confesar tu pecado, y estás yéndote cada día más y más profundizando en tu pecado, y el diablo te está llevando de una cosa a otra. Aleluya, porque un pecado te lleva a más pecado. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Eso es lo que hace el diablo, porque la Biblia se tiene que cumplir, que aquel que deja a Cristo, aleluya, los demonios que salieron de él andan en lugares secos buscando dónde meterse, y cuando no hayan dónde posar, vuelven a la casa de donde salieron. Eso dice la Biblia, y no viene solo, trae 7 demonios peores que él. Que el Señor los reprenda. Aleluya, mi alma te alaba. Pero en esta noche a ti te hago el llamado, tú que estás apartado y que poco a poco te has ido hundiendo, y que ya no tienes fuerza, y que ya no puedes con tu problema, y tienes temor tener que confesar tu pecado, ármate de valor, así como fuiste a pecar, párate firme delante de la presencia de Dios y confiesa tu pecado. Más aquí la más alaya aquí. Mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Mira, hermanos, el día que los cristianos entendamos esto, le vamos a vencer las potestades de las tinieblas. Hay personas que están atadas por demonios, están atadas por grandes opresiones satánicas y no se pueden restaurar. Oh, gloria a Dios, porque le están ayudando al diablo, tapando el pecado. Pero en esta noche yo vengo a hacerle un reto a aquellos que tengan el valor, la valentía de decirle al diablo: basta ya, conmigo no vas a hacer ese jueguito. Espíritu, en esta noche yo voy a confesar mi pecado, en esta noche yo me voy a rendir, en esta noche me voy a reconciliar, en esta noche yo me voy a entregar, esta noche entiendo que Dios está tratando conmigo, ese mensaje es para mí, esa palabra es para mí, eso no es con el vecino, eso no es con mi amigo, esa palabra es para mí, es Dios el que quiere tratar conmigo. Oye, palabra de Dios, es Dios el que quiere tratar contigo. Aleluya. Cuando uno oye una palabra como esta, hermano, uno tiene que inmediatamente meterle mano a lo que dice la palabra. Porque yo no quiero vivir una vida miserable delante de Dios. Yo no quiero venir a la iglesia y estar lleno, atado, hermanos, oprimido. Que usted entra al culto y los hermanos están así como todos, como momias. No. No, mi hermano. Yo creo en un cristianismo que nos dio libertad de la esclavitud del pecado. Yo creo en un cristianismo que las cadenas del diablo fueron rotas. Adóralo a Dios. Yo creo en un cristianismo de un Cristo que cuando llegó a Gadara y miró a aquel endemoniado, echó fuera los demonios y el gadareno volvió a su sano juicio. Aleluya. Pero hay personas que parece que no han tenido esa experiencia con el Señor, hermanos, y porque el diablo les está haciendo una jugadita rara, gloria a Dios, y los tiene por allí engañaditos dentro de la iglesia. Téngalo clarísimo, como lo dice la Biblia: el que encubre no prospera. No prospera. Aleluya. Más el que lo confiesa, dice aquí la palabra, no lo dice el pastor David Gutiérrez, y se aparta, alcanzará misericordia. Y si Dios tiene misericordia de alguien, aunque usted no la tenga, Dios está por encima de nosotros. Y si en esta noche tú estás aquí y le das gloria a Dios porque el diablo no te ha botado, dale gracias a Dios. Pero no te pongas orgulloso, mantente humilde. Adora lo que Él vive, aleluya. Mantente humilde. Que hay gente por ser soberbias que terminan caídos también, aleluya. Santo, mi alma te alaba, gloria a Dios. El que piense estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Gloria a Dios. Ahora bien, el que es entendido y sabio, tome esa palabra, se la mete al corazón. Aleluya. Y eso es lo que yo quiero que hagan miles y miles de los que me están escuchando en esta hora. Porque yo sé, ¿sabe por qué? Porque quiero predicar esta palabra así clara. Porque yo sé que hay miles de cristianos caídos. Hoy escuchaba el testimonio de una joven. De una joven. Y ella dice que Dios la llamó a un ministerio. Y empezó ella a predicar en las redes sociales. Y cuando vieron que pues tenía vocación, empezaron grandes ministros, pastores, evangelistas, maestros, hombres con títulos, teólogos, a seguirla en las redes. Y no solo a seguirla, sino que ya le empezaron a llamar. Y le llamaban como para ser guías espirituales. Pero dice esa joven, pero lo de guía espiritual se convirtió en algo extraño. Empezaron a enamorarla. Y le estoy hablando, dijo ella, de megapastores. ¡Ja! Mi hermanito, es que entre más alto Dios te lleve, vuela más bajito. humíllate más, más y más y más. Entonces cuando yo escuché este testimonio dije yo, esto está escalofriante en el mundo. El diablo se está metiendo, destruyendo la iglesia. Y aquel hombre le empezó a decir, mira, ¿sabes qué? Ella le dijo, discúlpeme, porque él empezó a pedir, uno de esos hombres malvados, le empezó a pedir fotos explícitas. Y él le dijo, pero eso yo no lo voy a hacer, yo soy cristiana. Y él le dijo, no, pero te voy a dar el lugar donde lo vamos a ver. Allá está el hotel, tal, allí nos vemos. Mira, el diablo es perverso, hermanos. Todas esas cosas están pasando dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque no se les está predicando a la gente esta palabra. Hay que predicar la palabra. Hay que predicar la palabra. Hay que darle al diablo con la palabra, la palabra. Oh, gloria a Dios. Y por eso yo vengo a hablarle a esta iglesia. Iglesia bendita, iglesia amada. Gloria a Dios. Si el diablo te va a hacer en pecado o estás en pecado, sal de ese pecado. Escapa por tu vida. Y óigame bien lo que voy a decir. Pecado no es cuando vas y consumas el pecado. Pecado es desde el momento que ya lo tienes aquí en la mente y lo tienes aquí en el corazón. Porque hay gente que no lo ha cometido, pero ya lo tienen planificado. Oh, gloria a Dios. Ya Dios lo considera pecado. Por eso dice la palabra que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Aleluya. Y de esas cosas hay montones metidos dentro de la iglesia porque no se les habla la palabra. Y por eso yo vengo a decirte, iglesia amada, si quieres ir al cielo, mantente puro delante de Dios. Cuando tú mires una hermana, mírala con pureza, mírala en santidad, mírala con respeto. No dejes que el diablo te meta esa basura satánica. Oh, gloria a Dios. Igualmente ustedes, hermanita, desen a respetar. Cuando usted mire en un hombre vulgar y que las ve indecentemente, párensele de frente y dígale, yo soy una sierva de Dios. Usted no me puede faltar el respeto. Usted no me puede ver indecorosamente. Usted no me puede estar, aleluya, codiciando. Que el Señor reprenda al diablo. Todo eso hay que sacarlo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Es urgente sacar el pecado. Es urgente, hermano. Es urgente sacar el pecado. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene por una iglesia en santidad. Cristo viene por una iglesia apartada del pecado. Cristo viene por una iglesia que viva para Él. Cristo viene por una iglesia que viva en el primer amor para la gloria de Dios. Cristo viene por una iglesia que esté enamorada de su Salvador. Cristo viene por una iglesia que dejó el pecado hace rato. Aleluya. Santo, mi alma te alaba. Mire, hermanito, yo aquí combato con todas las fuerzas de mi alma. Y ni aún así el diablo se me para. Y a Cristo, a mi Salvador, y trata de hacernos la vida cuadrito. Pero como a mí me llamó Dios a predicar esta palabra, voy a morir predicándola. Y como yo no predico este evangelio por intereses económicos, ni por lo que usted me va a dar o lo que usted me va a regalar, no, yo predico este evangelio porque quiero que te vayas al cielo, porque quiero que te salve. Gloria a Dios. Aquí yo no estoy haciendo amistades, aquí yo vine, aleluya, a hablar la palabra de Dios para que no te pierdas. Ay, suita, majalaya, lía, majay. Mi alma te alaba, Espíritu Santo, aleluya. Oh Dios, están pasando tantas cosas terribles dentro de la iglesia del Señor. Y uno de los daños más espantosos que está haciendo el diablo es metiendo el pecado en la iglesia y que la gente no lo quiera confesar. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Yo vengo a decirte en esta noche, no tengas miedo confesarlo. Ten miedo mantener tapado ese pecado, porque te tengo malas noticias. Se fue hasta la respiración, ¿verdad, hermano? Pastor, ¿y por qué? Marcos capítulo 4, verso 22. Abra la Biblia conmigo. ¿Y por qué dijo que tiene malas noticias, pastor? Sí. Para aquellos que quieren tapar el pecado, esta es una mala noticia. Pero no para los que quieren servirle a Dios. Marcos 4, 22. ¿Lo tiene? Oiga, oiga lo que dice la Biblia. Óigalo. Óigalo, por favor. Porque no hay nada. ¿Dice lo mismo la Biblia suya? ¡Nada! Sí, pero algunas cositas sí. No, nada. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Y quién lo dijo eso? La boca de Dios. Se va a cumplir. Aunque no te guste, se va a cumplir. Ay, pastor, usted sí ya me arruinó la fiesta a mí. No. Quiero arreglarte la vida que llevas desordenada. Aleluya. ¿Por qué Dios no dejó esa palabra? ¿Porque Dios quiere avergonzarte en público? ¿Porque Dios quiere ponerte en evidencia? No, lo que Dios quiere es que no te vayas al infierno, gloria a Dios. Lo que Dios no quiere es que un día estés en la eternidad llorando y diciendo, Dios mío, si alguien me hubiera predicado lo que decía esa palabra, si alguien me hubiera dicho que ese verso de la Biblia estaba ahí, aleluya, que no había nada encubierto, que no iba a salir a luz, yo me hubiera mantenido puro y limpio delante de Dios. Porque yo le voy a decir, hermanito de mi alma, aunque usted cree que nadie lo sabe, tarde o temprano su pecado va a salir a luz. Se lo estoy avisando, se lo estoy advirtiendo y se lo estoy predicando. Óigalo, óigalo por favor, abra bien los oíditos y no diga, no me lo dijeron. Se lo voy a repetir, no hay nada que no salga a luz. Óigalo bien, no importa el nombre que usted tenga, ni el título que usted tenga, ni el cargo que ocupe en la iglesia, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea reverendo, sea apóstol, como se llaman muchos hoy en día, no importa quién tú sea, tarde o temprano el Dios de esa palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Cuando tú estés delante de Dios, tiembla, tiembla delante de esa palabra, tiembla, gloria a Dios, porque va a salir a luz. Por eso hoy vengo a decirte, ha llegado la hora, ha llegado la hora, y esto es urgente. Hay que apartarse del pecado, porque hay gente que Dios le está hablando a tiempo, y si no haces caso a lo que Dios te está diciendo, Dios te va a tener que poner en vergüenza, Dios te va a tener que poner en evidencia, Dios te va a tener que destapar. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está jugando con nadie, Dios no tiene niños preferidos, Dios es el Dios de la palabra, y esa palabra está por encima de pastores, por encima de predicadores, por encima de hermanos, por encima de todo el mundo, está la bendita palabra de Dios. Por eso, si vas a cometer pecado, detente en esta noche, que Dios te lo va a revelar. No oigas el engaño del diablo. El diablo te dice, nadie lo sabe. Mentira de Satanás. El Dios de la palabra lo va a revelar. Ay, santo. Por eso, este texto es un devocional en mi vida personal. Antes de acostarme, me lo aplico a mi vida. Cuando me levanto, me lo aplico a mi vida. Y se lo aplico a mi familia. Y se lo aplico a la iglesia. Pero al final usted es responsable de usted mismo. Mi responsabilidad llega hasta que yo le doy esta palabra. ¿Cuánto glorifican a Dios? Si mañana te va mal, no me culpes a mí, porque yo te estoy predicando la palabra sin quitarle ni agregarle. Si mañana tú haces lo que te dé la regalada gana, tampoco culpes a Dios, porque tú estás oyendo la palabra, y si tú pasas por encima de esa palabra, hoy yo te digo, te vas a tener que encontrar con el Dios de la palabra, porque tarde o temprano Dios te va a decir, te lo advertí, te lo dije, que no hay nada encubierto que no salga a luz. Por eso hoy yo le grito al mundo entero, a los que me escuchan a través de radio y televisión, los que están a través de las redes sociales, donde quiera que te encuentres, tú que tienes una cita, tú que estás planificando tu pecado, tú que estás planificando hacer el mal delante de la presencia de Dios, hoy te digo, detente, porque el Dios de la palabra, aleluya, el Dios de la palabra va a destapar lo que vas a hacer, lo va a destapar, aunque tú creas y aunque el diablo te haya engañado, que nadie lo sabrá, dile al diablo que es un mentiroso, y si estás a punto de fracasar, hoy te hablo en el nombre del Señor, no lo haga, no lo haga, te lo pido de lo más profundo de mi corazón, no lo haga, oye la voz de Dios, oye la voz de la palabra, antes de que fracase, el Dios de la Biblia siempre nos habla, Él habla a tiempo, hay gente que este mensaje le está llegando a tiempo. Ay, amasuita, más alaya aquí, amai, oh gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, mi alma te alaba, Padre, oh gloria a Dios. Ay, Dios mío, cuánto yo no deseara como pastor que la gente oyera esta palabra y la gente dijera, Dios mío, parece que Dios está tratando conmigo directamente. Aleluya. Esto no es casualidad lo que está pasando. Yo me acabo de encontrar con este mensaje y parece que Dios ya me puso el ojo. ¿Sabes por qué? Te lo voy a advertir una vez más. Hay cosas que no se han cometido, pero ya se tienen planificadas. El pecado ya está incubado en el corazón de los hombres. Hay gente que tiene pensamientos diabólicos que todavía no los han ejecutado, pero el Dios de la palabra los está revelando en esta noche y te dice, mira, deje ese jueguito, gloria a Dios. Aquellos que están en las computadoras a medianoche viendo pornografía, aleluya, y por eso te has convertido en un pervertido sexual, y cuando vienes a la iglesia no tienes libertad de alabar a Dios, sino que vives oprimido, vives atado, oh gloria a Dios, y quieres levantar las manos, pero cuando vas a levantar las manos te acuerdas que estás llevando una vida desordenada ante los ojos del Dios de la palabra. Sabes, mira, no mires esto como un regaño, mira esto como el infinito amor de Dios, porque Dios ama esta humanidad, Dios ama la iglesia, Dios ama a aquellos que están en pecado, pero no le agrada el pecado que cometen. Aleluya, Dios ama las almas, pero Dios no quiere que te pierdas. Pero hay gente que está dentro de la iglesia que están llevando esta vida desordenada, aún en sus celulares están, aleluya, chateando con gente que no deberían de estar chateando. Detén ese jueguito. Esta noche te hablo en el nombre del Señor, aleluya, y te vengo a decir delante de la presencia de Dios que aunque tú creas que nadie lo sabe, que a las 3 de la mañana nadie te ha visto y nadie está levantado, Dios está presente. Ay, santo, y más suita, más alay. Santo, alaba lo que Él vive. Si hay gente que oiga esta palabra, hermano, se va a curar. Mucha gente se va a sanar. Hay gente que va a tener victoria para la gloria de Dios. Aleluya, porque el propósito de esta palabra no es hacerte sentir mal, es advertirte de las cosas serias de este bendito camino. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Ordenar el camino de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina. Oh, gloria a Dios. Y te tengo que advertir esto. El Señor no viene por matrimonios que están peleando. Hay hogares que están en grandes peleas, que no se hablan, que ya llevan días, meses de estar durmiendo separados y están casados delante de Dios. Alaba lo que Él vive. Esa gente tampoco se va en el arrebatamiento. Adóralo, adóralo, adóralo, adóralo. Que cuando termina el culto te vas a la casa a discutir, a pelear, oh gloria a Dios, y vives en constante contienda dentro de tu familia, y lo que ven en la iglesia no es lo mismo que ven en tu casa. Aprende a ser cristiano en la casa como lo eres en la iglesia. Aprende a ser cristiano en el trabajo como lo eres en la iglesia. Aprende a ser auténtico. Aprende a ser cristiano verdadero. Oh gloria a Dios. Mi alma te alaba, Padre. El mundo mismo está cansado con la hipocresía de los cristianos de nuestros tiempos. Pero todavía le vamos a hablar a esa iglesia. Le vamos a predicar la palabra para que la gente despierte. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y termina este texto diciendo: ni escondido que no haya de salir a luz. Desgraciadamente, hay gente que entiende este texto hasta que ya cayeron. Y eso no es para que te caigas. Eso es para que abras los ojos. Hace muchos años, yo trabajaba de taxista antes de ser pastor. Ay, pastor, yo pensaba que usted era abogado. No, hermano. Y se me subió una dama en la parte de atrás. Muy elegante. Y me dice, claro, estaba un poco más joven, ¿verdad? Joven, me dijo, ¿y usted es casado? Y yo con una sonrisa le dije, sí. Y con la mujer más bella del mundo. Me dijo ella, ay, dichosa esa mujer que lo tiene. Oiga el diablo. Sí, le dije yo, y soy feliz. O sea, yo le tranqué. Y me dice, sí, pero usted es un hombre muy elegante, me dijo. No se la crean ustedes, hermano, yo estoy diciendo nada más lo que esa mujer decía. Ni me la creo yo tampoco. Sí, porque después la gente piensa que uno... Y le digo yo, sí, pero gracias al Señor, le digo yo, soy un hombre feliz, casado. Pues ella se dio cuenta que yo estaba cerrado. Y además de eso le dije, soy cristiano. Aleluya. ¿Sabe usted que así es que fracasan muchos? Que cuando le llega esa oportunidad, lo primero que le dice, ay, sí, ¿cuál es su número? Aquí está el mío también. ¿Me puede textear? Yo tengo hora de descanso a tales horas. ¿Y usted? Ah, yo también, igual. ¿Es tú? Y fracasaste. ¿Y cuánto te va a durar esa gran felicidad? Un momento. ¿Y cuánto te va a durar la amargura? ¡Ay! Piénselo. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero imagínense que yo hubiera dicho, solito en este taxi, nadie me conoce, esta mujer no me conoce, mi esposa no está aquí, los hermanos no están aquí. Ya estuvo. Pero yo andaba esta palabra. No hay nada oculto que no salga a luz. ¿Se da cuenta el poder de la palabra de Dios cuando está metida en el corazón de los seres humanos? Mantén esa palabra en tu vida, hermano, manténla. Hermanita, mantenga esa palabra. Joven, mantén esa palabra. Caballero, mantén esa palabra. Dama, mantén esa palabra. No saques la palabra de tu corazón. Lleva la palabra a tu casa. Lleva la palabra a tu familia. Lleva la palabra. No saques la palabra. Santo. Es urgente que saquemos el pecado. Es urgente. Aleluya. ¿Sabes por qué también es importante que saquemos el pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23. Vaya conmigo a la Biblia. Romanos capítulo 6, verso 23. Cuando usted lo tenga, diga amén. ¿Sabe lo que dice ese texto? Ustedes se lo saben de memoria. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y será que la gente no se da cuenta de eso, hermano? Me acuerdo hace muchos años que mi pastor nos presentó una película cristiana de Juan Bunyan, del Progreso del Peregrino, uno de los libros más vendidos, después de la Biblia es el libro más vendido, de ese gran cristiano. Y me acuerdo que este era uno de los textos que se mencionaba. Porque la paga del pecado es muerte, muerte, muerte, muerte. Cuando el diablo te dice peca, recuérdale, porque la paga del pecado es muerte, muerte, muerte. ¿Cómo yo voy a cambiar la vida por la muerte? Porque ¿sabe lo que dice esa palabra? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Con cuál te quedas tú, hermanito? ¿Con lo que te ofrece el pecado o lo que te ofrece Dios? ¿Cuántos levantan esa mano y le dicen, yo quiero vida eterna? No sea bobito, hermano, yo quiero vida eterna. Tú que estás a través de la radio, di también, yo quiero vida eterna, yo quiero vida eterna. Gloria a Dios, que se vaya el diablito con sus pecados a otro lado, pero conmigo no, yo quiero vida eterna. Mire, hermanito, que no le saque la palabra el diablo del corazón. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando el diablo le ofrezca pecar, dígale, me ofrece más Dios. Tú me ofreces el infierno, tú me ofreces muerte. El Dios de la palabra me ofrece vida eterna. Dígaselo con la palabra. Yo no cambio la vida por la muerte. Tú que estás tirado en esa cuneta, desahuciado, a ti que has fracasado, tú que has caído en pecados terribles, en esta noche recapacita, abre los ojos, entiende que Dios te está llamando. El diablo te ha dado muerte, el diablo te ha dado destrucción, el diablo te ha llevado a la desgracia. Entiéndelo de una vez por todas. Hoy te presento la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Yo sé que hay mucha gente que se va a levantar en esta hora. Hay gente que va a decir, basta ya, parece que el diablo me tenía engañado. Basta ya, yo no voy a vivir en este estilo de vida, voy a recapacitar. Estoy entendiendo a la luz de la palabra que Dios me ofrece más que lo que me ofrece el diablo. Dios me ofrece, el pecado no me ofrece nada, el pecado me ofrece muerte, pero Dios me ofrece vida. Oh, gloria a Dios. Santo es su nombre. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2 y en breve vamos a ir concluyendo. Apocalipsis capítulo 2. Es urgente, hermano, que nos apartemos del pecado. Y quiero compartir este texto con todos ustedes. Por esta razón. ¿Tienen Apocalipsis capítulo 2? Amén. Ya vamos a estar compartiendo. Es donde habla de la iglesia de Tiatira. Pero escuchen esto primero. Voy a compartir estos textos de la Biblia. Porque hay mucha gente, preste mucha atención a lo que voy a decir, que están pecando y siguen normal. Todo les ha salido bien. Es más, hasta han prosperado materialmente. En el trabajo le han dado aumento. Todo le sale bien. Entonces ellos dicen, pues lo que dice Proverbios 28:13 no se está cumpliendo en mi vida. Y siguen la fiesta. Ten cuidado. Oye lo que dice la Biblia. En Apocalipsis capítulo 2, verso 21-22 en adelante, dice la Biblia. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Dios te está dando tiempo. Eso es lo que está pasando. Que hay gente que Dios le está dando tiempo para que se arrepientan. Esta mujer, llamada Jezabel, era una mujer perversa en la iglesia de Tiatira. Y se hacía llamar profetisa. Y seducía a los hermanos al pecado. Eso era Jezabel. ¿Y sabes qué dice Dios? Allí es donde yo me maravillo de Dios. Porque con una persona así, cualquiera de nosotros, más esos hermanitos bravos que hay en la iglesia, le cortan el cuello a todo el mundo. Dios no es así. Y tú no te pongas en el lugar de Dios. Eso no te corresponde a ti tampoco. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios? Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Sabes lo que Dios está haciendo con mucha gente? Les ha dado tiempo. Apártate del pecado. Te está dando tiempo. Le he dado tiempo para que se arrepienta, dice la Biblia. Pero ¿sabes cuál es el dolor que Dios siente en el corazón? Porque dice, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Dios quiere salvarnos. Dios quiere levantarnos. Dios quiere restaurarnos. Pero nada puede hacer Dios si tú no quieres arrepentirte. Vamos. Corre al altar. Corre al altar. Avanza. Arrepiente. Sé inteligente. Aleluya. Pero es que me van a ver. ¿Qué me interesa a mí que me vean? A mí no me interesa quién me ve. Yo quiero la opinión de Dios para mi vida. Oh, gloria a Dios. A mí no me interesa si fulano me va a tirar flores y va a decir, ay, bendito, mira qué hermano más bueno. No, hermanito, si estás débil espiritualmente, corre al altar. Si necesitas de Dios, corre al altar. Si tú sabes que las cosas no están bien delante de Dios, avanza, corre. Este es tiempo de buscar a Dios. ¿Sabes lo que Dios está haciendo? Dándole tiempo. Hay gente que Dios la va a tirar en cama. Más catalla, lima, suata, cae. Marraquito manso, lava calla. Hay gente que Dios la va a tener que tratar duro, mano, duros, de una manera terrible. No esperes ese momento, hermanito. Aleluya. Y no solamente, mire, no mire a los lados, mírese a usted mismo. Si usted ha estado en chisme, si usted ha andado hablando mal de los demás, si usted está guardando resentimiento, si usted tiene rencores retenidos en el alma, si usted es una persona extraña, usted tiene peleas con su matrimonio en la casa, corra, no se detenga. ¿Y qué me interesa a mí, hermanos, que los hermanos digan? No, avance. Este es tiempo de Dios. Este es tiempo de Dios. ¿Sabes qué dice la palabra? Te lo repito, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, dice la palabra, yo le arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Wow, suecamando la vasalla aquí. Y usted se queda en la silla y usted dice, a mí nadie me conoce. Dios te conoce hasta los pensamientos. Aquí mire, aquí. Dios conoce lo que hay aquí. Llore. Estamos frente a un Dios poderosísimo. Abasuita macatalaya suamacay. Avanza, roconda la mazoquea maya. Dios sabe todas las cosas. Hermanito, Dios sabe todas las cosas. Avance, corra. Póngase en las manos de Dios. Este es un tiempo de Dios. Tú que estás a través de las redes sociales, a través de radio, televisión, tírate de rodillas, clama delante de Dios, gime delante de Dios, llora, llora, llora y llora delante de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Hay gente que Dios le está dando tiempo, le está dando tiempo, le está dando tiempo. Hace rato te está esperando. Hima suata kimalaya suamahai. Quiero que me entregues esas áreas de tu vida que nadie sabe, que nadie conoce, que solo las sabe Dios, porque Él es el que escudriña, el que escudriña. Mataquía, suataquí, malaya, guamastojamay. Mi alma te alaba, Padre Santo, mi alma te alaba. Ay, Santo, y caramando, kiamansolaya. Mira, hermano, hay una presencia de Dios poderosísima. Alabaquí, malojamaya. Dios nos está revelando que Él es el que escudriña. Él es el que escudriña. Escucha esa palabra. El que escudriña. Salabacamalaya sohamaya. Marracataya suataki malomanzaquía. Oh Dios, te adoro, te adoro, te adoro en esta hora. Mi alma te alaba, mi alma te alaba. Algo grande quiere hacer el Señor, hermano. Algo grande está pasando en este lugar. Aleluya. Yo sé que Dios lo va a hacer amando. Que tamasuata kimalabasaya lía. Aleluya. Hay gente que Dios va a libertar a través de las redes sociales, a través de radio, a través de televisión. Aleluya. Dios quiere romper cadenas, ataduras satánicas, hermano. Hay gente que está atada. Hay gente endemoniada a veces dentro de las iglesias. Suaba la bacalla, suaba. Que están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y lo están haciendo porque hay una fuerza diabólica que los tiene atados, que los obliga a hacer cosas que a Dios no le agradan. Aleluya. Y mansote va aquí, mando recabasuay, endoquimasota la bacalla. Hay cadenas que se van a romper en este momento, hermano. Amasuata aquí, malaya. Suelta eso que no es de Dios, suéltalo, suéltalo. Sé libre, libre, libre, libre, libre. Sala bacalla, loja, majaya. Marracataya, suata aquí, malajabay. Ay, Dios mío, hay un poder sobrenatural en este altar, hermano. Hay un poder sobrenatural. Dios está tomando el control en este momento. Aleluya. Dios te va a libertar. Dios te está revelando su palabra. Te está revelando, sata aquí, malaya, kia. Que se te olvidó, iglesia, que Él es el que escudriña. Él es el que escudriña. Él es el que escudriña. Hay gente que piensa que nadie sabe las cosas que están haciendo. Pero aquí está el Dios que escudriña. El Dios que escudriña. Aleluya. No le tengas miedo a los hombres. Tenle temor al Dios que escudriña todas las cosas. Marrasarabando, quimando la basura a la bacalla. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oiga bien lo que voy a decir. Hay incluso ministros que están ocupando puestos en los altares, que están llevando una doble vida moral. Salabacama la jalaya. Hay predicadores que están predicando la palabra y están llevando una doble vida. Escúchame, escúchame, gloria a Dios. El diablo, Dios te está dando tiempo, te está dando tiempo. Si no reaccionas a tiempo, Dios te va a bajar de donde estás. Dios te va a sentar, Dios te va a bajar del puesto que estás. Dios no tiene componendas con nadie. Dios no tiene niños preferidos. Óyelo, Dios no tiene niños preferidos. A la bacalla, suama, maracataya, suita majay. Mi alma te alaba, Padre. Es el tiempo que la iglesia va a ser limpia. La Biblia lo dice, hermano, que es necesario que el juicio empiece por casa. Y si empieza por casa, el pecador, Dios va a empezar a limpiar su iglesia. Su iglesia. Sala bacalla, suaba, aloha. Marracataya, suarabacay. Mire, hermano, Dios le ha dado tiempo a la iglesia de estos días. Le está dando tiempo, como me dijo un pastor, un siervo de Dios, los otros días, gloria a Dios. Esta enfermedad, me dijo, es un juicio de Dios. Pero ¿sabes qué, pastor? Me dijo, la gran ventaja es que Dios nos está dando una oportunidad, porque este virus le da a la gente y le queda tiempo de arrepentirse, pero lo que viene puede ser terrible, que no te va a dar oportunidad de que te arrepientas, no te va a dar oportunidad de que reacciones. Aleluya, por eso sácale provecho. Este es el tiempo de Dios. Humillémonos, iglesia, humillémonos, quebrantémonos, derramemos el alma. Samalá, alaya, lima, suajalá. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Dios quiere hacer cosas terribles, hermano santo. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Glorifícate, glorifícate, glorifícate. Yo he predicado tu palabra. Yo te pido que hagas algo grande en este altar. Samalakai, marracataya, suataki, malajalaya, kia. Yo sé que tú tienes una obra grande. Samarracatakaya, suabalakaya, mando kima, sojalaya, kia. Algo grande está pasando en este altar. Rompe cadena, saca pecados ocultos, para bacalla, sojama, marracatalla, cría, manso, cría, limpia, limpia, limpia, limpia, limpia la iglesia, limpia la iglesia, limpia los altares, limpia los altares, limpia los ministerios televisivos, los ministerios radiales, los ministerios pastorales, evangelísticos, límpialo, saca todo lo que esté, aleluya, oculto, Señor, sácalo de la iglesia, sácalo, sácalo de todas las iglesias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, prepara la iglesia para el arrebatamiento, prepárala, prepárala, prepárala, algo grande va a pasar, iglesia, sala bacalla, suama. Hay una unción de Dios aquí, hermano. Hay una unción del Espíritu Santo. Deja que Dios trate contigo. Algo grande está pasando, hermano. Hay un derramamiento del Espíritu. Mi alma te alaba. Ay, sí, Señor. Aleluya. Mira, en corazones puros Dios se glorifica. En mentes puras Dios se glorifica. Donde hay hombres que quieren buscar a Dios y mujeres que quieren buscar a Dios, Dios se glorifica. Y aquí algo grande va a pasar. Sarabacaya, laja. Marracataya, cama, soja, mai. Fuera, Satanás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. La iglesia te echa fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Opresiones del diablo, fuera, fuera. Ataduras del diablo, fuera, fuera, fuera. Esos demonios que tienen atadas esas mentes. En el nombre de Jesús. Fuera, fuera, fuera. Pensamientos morbosos. Fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús. A la batalla. Soma, marrasquita, majalaya, loa, mastai. Oh, gloria. Ay, santo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Oh, sacatarabacuaba, papapacita, rabacaya. En el nombre de Jesús, a ti que estás a través de radio y televisión, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sé libre, sé libre. No olvides lo que dice la palabra: el que encubre su pecado no prosperará, no prosperará. Oye la voz de Dios, oye la voz de la palabra. No oiga la voz de los hombres, no oiga la voz del enemigo, no oiga esa voz que te dice qué vergüenza. No, oye la voz de Dios, oye la voz de Dios. Dios te quiere restaurar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere llenar del Espíritu Santo. Amasita, lama, calla, laja, sí, malaya. Mi alma te alaba, Padre. Dios quiere llenar su iglesia del Espíritu, hermano. En el nombre de Jesús, recibe unción de Dios ahora. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe unción del Espíritu Santo. Marra, catalla, suita, namacando. Oh, gloria. Ay, santo, santo, santo, santo. Ay, santo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Adóralo, adóralo allá en Centroamérica, Suramérica, Europa. Alaba a Dios, alaba a Dios. El poder de Dios se está derramando de una manera poderosísima. Dios está trayendo convicción, Dios está trayendo liberación. Dios está trayendo algo grande, hermano. Satakatalama kuima la vasaya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria. Dios no te quiere en esa mente atada, turbada. Dios no te quiere sucio, Dios te quiere limpio. Sarabakama soja mahaya la. Oh, gloria. Oh, santo, te adoramos, te adoramos. Te adoramos en esta noche, te adoramos. Aleluya, te adoramos. Gracias, trae liberación a nuestras iglesias. Toda la gloria es para ti, toda la gloria es tuya. Gracias, Señor. Aleluya. Que Dios lo bendiga de una manera muy especial. Se ha predicado esta palabra con amor. con un deseo profundo de que Dios haga algo grande con nosotros. Pero quiero hacerle un llamado a Mario. ¿Quieres recibir a Cristo, mi hijo? Dios te bendiga, ven. Ahí viene Marito para acá al frente. Y a Adonai, esta es su noche, mi hijo. No se vaya para su casa igual. Vente, Adonai. Hoy yo estuve pensando en usted. Y yo dije, no en vano Dios te tiene aquí. Ven, mijo. Ven. No digas, no pienses en lo que tienes que dejar. Que Dios es el que te va a ayudar a dejar lo que tengas que dejar. El cambio no lo hacen los hombres, lo hace Dios. Y si tú caminas con Dios, Dios camina contigo. Y Él te va a ayudar, mijo. ¿Quieres venir? Vente. Dios te bendiga, Adonai. Tengo tanto tiempo de desear darle ese abrazo, hermano. Se pide oración por nuestro hermanito Daniel Amaya, esposo de nuestra hermanita Shirley. Tiene un fuerte dolor de cerebro, dice acá en la nota, y vamos a orar por él. Hagan esta oración conmigo. Digan conmigo, Señor Jesús, repitan conmigo, Señor Jesús, en esta noche te pido perdón, reconozco que he pecado, pero hoy Jesús, perdóname. Hoy recibo esa palabra que dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Jesús, límpiame con tu sangre. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no te acuerdes de mis maldades. Gracias, Jesús. Séllame con tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, que esto hay fiesta en el cielo ahora. Padre, gracias por la vida de Adonai. Suriba cuatua tuaya suamakai. Lo has estado esperando y te ha agradado que le haya estado aquí tanto tiempo yendo tu palabra. Suataki malaya cuabase. Haz un milagro extraordinario en este momento. Santo, algo grande. Gracias, gracias, gracias, gracias. Quita todas las cargas, quita esas cargas, quita esas cargas, quita esas cargas. Santo, que se vaya livianito para la casa. Livianito, también este joven, en el nombre de Jesús. Que se vaya limpio, que se vaya libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que agrega las almas. Gracias, la gloria es tuya. Gracias por la victoria. Toda la gloria te la damos a ti. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hijo. Que Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Qué maravilloso lo que Dios está haciendo, hermano.